cáncer, que acabe con mis penas, que se case conmigo en esta noche buena. Quiero vivir tranquilo los días que van pasando, porque con su cariño me voy acostumbrando. Que inviten a la Yaki y a la Yola también, y a todas sus amigas, que ya son más de 100. También las traileritas, que griten unas porras, que toquen los traileros, que se alegre esta boda. Que vengan los de radio, prensa y televisión, que sepa todo el mundo, que doy mi corazón. Que sepan que la Francis va a ser la dueña mía, comparta usted conmigo la euforia de este día. Va a ser la dueña mía, comparta usted conmigo la euforia de este día.